Martes 11 de marzo. Padre nuestro que estás en el cielo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Siempre he escuchado aquello de que el Padre Nuestro es la oración cristiana por excelencia. En este espacio me propongo considerar esta expresión en sus dos términos, a saber, oración y cristiana. Por lo que respecta al término oración, basta constatar el contexto en que recitamos habitualmente el Padre Nuestro para que a éste se le pueda atribuir un carácter y un sentido de fórmula ritual pronunciada asambleariamente, casi como una especie de declaración de principios. No debería parecer esto demasiado extraño si prestáramos atención a la intencionalidad eclesiástica del texto mateano, que podríamos condensar apretadamente en una frase. Mateo busca reforzar la conciencia grupal de la comunidad cristiana, impetrando la idea de una convivencia social fundamentada en Dios y posibilitada por éste. Un mayor análisis exegético del texto nos llevaría sin más problema a verificar que el contenido material del Padre Nuestro explicita las condiciones sociales concretas de aquella comunidad primitiva. Atendiendo al segundo término a considerar, lo de cristiana, la primera obviedad que nos viene a la mente es que la especificidad de la religiosidad cristiana es que tiene como núcleo a Cristo. Tal obviedad hace que resalte el hecho de que en la llamada oración cristiana por excelencia no aparece referencia a Cristo, al menos explícitamente. Si queremos evitar la sensación de paradoja, deberemos plantearnos en qué medida pueda aparecer Cristo en el Padre Nuestro, y descartada la inmediatez, cabe buscar la posible referencia implícita. Jesucristo sí está presente implícitamente en el Padre Nuestro. Es más, la densidad cristológica del Padre Nuestro es absoluta, hasta el punto de que el Padre Nuestro no se entiende en su profundidad sin su referencia esencial a Cristo, que le da su sentido teológico fundamental. Aún más, me atrevería a afirmar que Cristo no es solamente la clave significativa del Padre Nuestro. Es lo que hace que el Padre Nuestro sea oración. De modo que el Padre Nuestro es la oración cristiana, porque en ella Cristo mismo se hace oración al Padre en nuestros labios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.